Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es luminosa y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras. Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de dinero sentados. Y haciendo un azote con cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas de dinero les desparramó las monedas y les dio vuelta a las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado a la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos haces para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos. Aviso. Por cambio de hora oficial a partir del próximo lunes, mañana, 11 de marzo, la misa de la tarde será a las 7 horas. Las donaciones para la parroquia y los damnificados se reciben solamente en esta oficina parroquial. No se está haciendo afuera, ni se hará afuera ninguna campaña de recolección. Por lo tanto, no hay nadie que esté autorizado para hacerlo afuera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si volvemos la mirada atrás, 8 días justos, estábamos bajo un templo. Si miramos ahora en torno, estamos bajo el cielo que Dios hizo. Y en 7 días ha cambiado bruscamente la situación de cada uno, afectados unos más, otros menos, por esa misteriosa providencia de Dios que, como decía Teresa de Jesús, escribe derecho con líneas torcidas. ¿Qué querrá el Señor sacar de esto? Porque algo quiere sacar. ¿Cuál es la intención que está detrás de esto? Porque nada, ni una hoja de un árbol cae sin que lo sepa el Padre de los cielos. ¿Cuál es la finalidad última? Indudablemente, la voluntad de Dios es que nos volvamos a Él. Y que nos volvamos a Él con un corazón profundamente sincero cristiano. Que nos volvamos a Él porque es indispensable en estos tiempos que corren sentir mayormente la presencia de Dios. El mundo moderno se caracteriza porque Dios está ausente, incluso porque Dios se le niega, y porque se hacen cosas que Dios no quiere, y porque de una forma o de otra, progreso es una palabra ambigua. Puede significar triunfos magníficos para el bien del hombre, como pueden significar catástrofes horribles para el porvenir del hombre. Los medios nunca valen por sí mismos, sino en función del fin al cual se colocan. De modo que descubrimientos extraordinarios en todos los campos de la actividad científica Una serie de planes, una serie de proyectos, una serie de gastos, una serie de empresas valdrán tanto cuanto contribuyan al bien del hombre, pero al bien espiritual y total del hombre, no solamente al bien material de algunos. Y si esto no se produce, el Padre de los Cielos va a velar por sus hijos. De alguna manera o de otra se va a hacer presente. No es necesario pensar que sea por el castigo de los pecados de los hombres, aun cuando siempre hay que arrepentirse de los pecados de los hombres. Pero hay que pensar que son indicaciones que el Señor hace, porque Él tiene maneras de atraer hacia sí a aquellos que están orgullosamente olvidados de Él. ¿Qué vale la capacidad humana frente a un pequeño movimiento de tierra? Nada. ¿Qué valen las construcciones humanas frente a ese pequeño movimiento de tierra? Nada. ¿Qué se puede erigir en esta Babel moderna que valga algo frente a un pequeño movimiento de tierra? Nada. ¿De qué le sirve al hombre trabajar tanto, dice la Escritura, si Dios no bendice el cimiento? Nada. Podremos haber invertido sumas cuantiosas, podemos haber hecho proyectos formidables, podemos tener una visión extraordinaria, pero si Dios no está presente en todo eso, o no está amparando todo eso, eso concluye en nada, absolutamente en nada. Y lo extraordinario es que el hombre no se arrepienta y no mire más al Señor a pesar de todo. Pero para los que tenemos fe, para los que estamos en presencia de Dios, para los que en este momento nos reunimos alrededor del altar del Señor, es indudable que la fe ha aumentado. Y es indudable que debe aumentar la confianza también, y el amor también. Porque el Padre de los Cielos no deja a nadie abandonado. Y si se ven algunas misteriosas circunstancias de lo que ocurrió, una hora en la cual había luz, porque de ser noche habría sido atroz, una hora de un día en el cual estaban más o menos reunidos, porque de otra forma habría sido inmensamente peor. En ciertos lugares donde ciertas cosas se pueden realizar con más facilidad que en otros. Todo eso, de una manera u de otra manera, el cristiano debe tratar de leerlo e interpretarlo y decir qué me quiere señalar el Señor a mí a través de esto. Porque hay un mensaje para mí, concreto. Soy yo, cada uno de nosotros, el que ha recibido un mensaje de Dios. Y entonces cada uno de nosotros debe examinar, reexaminar su conducta y ver qué me está pidiendo Dios a mí en concreto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo puedo contribuir al bien personal y colectivo? ¿De qué manera debo ayudar y servir a mis hermanos de la iglesia? ¿Y cómo puedo contribuir a que el mundo se mejore a través de esto? Porque nada debe ser negativo para el cristiano, sino positivo. Y lo que es negativo hay que transformarlo en positivo. De modo que lo que Dios nos pide en este momento no es tanto el que hayamos sentido más o menos dolor, sino que ese dolor que hemos sentido se lo coloquemos en las manos de Cristo. Lo que pide el Señor es que trabajemos para recuperar lo que se ha perdido, para restablecer, pero el cimiento es Cristo. De modo que lo que se haga en nombre de Cristo, lo que se construya en nombre de Cristo, lo que se produzca sea en nombre de Cristo, lo que se entregue sea en nombre de Cristo, y entonces Él sea santificado en todo lo que hacen los cristianos. Necesitamos mucho para esta parroquia. Necesitamos para esta casa de Dios que ha quedado destruida prácticamente. Necesitamos un esfuerzo colectivo. Necesitamos el amor de los cristianos unos por otros. Llegan donaciones, llegará dinero, llegará muchas cosas. Pero todo eso es inútil si no se coloca a Dios primero. Y si no se hace pensando en que el Señor Jesús tiene un mensaje que me ha dado a mí, con nombre y apellido, el día en el cual la tierra se bamboleó. Y en ese instante en que uno se siente perdido, porque se da cuenta lo impotente que es cuando aparece silenciosamente la fuerza de Dios. Y cuando uno comprende de que es el Señor el que lo mantiene a uno en la existencia, y que en el momento en que le diga a uno, ven, uno irá. Y se le dice, anda, uno andará. Y se le dice, quédate, se quedará. El Señor maneja a los suyos, pero es un Padre. Y como es un Padre, pidámosle al Padre de los Cielos que nos haga comprender esa paternidad maravillosa que Él tiene sobre nosotros, que no permita que la desesperación prenda en ninguna alma, que no haya de ninguna manera la sensación de un castigo, sino que haya sanción de una penitencia, que es otra cosa. El castigo puede tener múltiples formas. La penitencia siempre tiene una forma de arrepentirse delante del Señor. Y es la penitencia lo que Dios quiere, no el castigo. Y la penitencia será premiada. Y el premio significará de que aquí donde hay ruina, habrá alegría, habrá construcción, habrá levantamiento. E indudablemente pasará el tiempo, y cuando los jóvenes de aquí piensen en lo que ocurrió el domingo pasado, podrán contar a sus hijos o nietos a su vez cómo ellos vivieron este instante y cómo por el esfuerzo de Dios, por el esfuerzo de los hombres de Dios, por el esfuerzo humano santificado por Dios, por esta visión cristiana, se logró recrear lo que parecía destruido y se logró afirmar lo que estaba débil y se logró enderezar lo que estaba torcido y se logró hacer que prendiera más amor, más confianza y más fe en cada uno de los que hemos vivido esta experiencia. Pidamos al Señor Jesús, por lo tanto, que retirarnos no podemos decir de este templo, sino de este recinto, vayamos con la sensación muy clara: Dios va conmigo y yo voy con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos.